Madre, aquí seguimos, con la misma gana en el mismo lugar. Dios me puso un par de pruebas que tuve que pasar. Pude haber estado muerto y he de caminar. Mi Dios me regaló un motivo para celebrar. También me regaló un motivo para yo luchar. Me dio mis hijos, que por ellos fue que aprendí a amar. También me enseñó que hay cosas que no puedo cambiar. Se llevó el bro y eternamente me puso a llorar. Cuando llegue el final y abandone esta tierra, solo Dios dirá por qué mi vida fue tan perra. ¿Por qué viví en guerra sin a nadie hacerle daño? ¿Por qué te llevaste a Justin con tan solo 21 años? Yo sabré escuchar. Como buen hijo no he de contestar. Yo prometo seguir tus órdenes y en ti confiar. Yo te juro por ti que nadie me vuelve a humillar, pues tengo un palo que si suena los pone a bailar.